canción más triste de mi repertorio que me haga llorar, que me recuerde que tú te has ido, que me recuerde tu amor perdido y que mi corazón llorando está, pues está mal herido. Les voy a contar la pena que cargo, aunque sé que a ustedes no les va a importar, porque la quise con toda el alma y se marchó robándome la calma. Les pido por favor, compartan mi dolor, ayúdenme a olvidarla. Quiero que canten conmigo, quizás ella esté escuchando, tal vez le conmueva un poco oír que canto llorando. Quiero que canten conmigo, al fin que nada perdemos, que ella escuche mi tristeza, que yo olvidarla no puedo. Y quiero que por esta noche, amigos, solo por esta noche, compartan mi dolor. Les voy a contar la pena que cargo, aunque sé que a ustedes no les va a importar, porque la quise con toda el alma y se marchó robándome la calma. Les pido por favor, compartan mi dolor, ayúdenme a olvidarla. Quiero que canten conmigo, quizás ella esté escuchando, tal vez le conmueva un poco oír que canto llorando. Quiero que canten conmigo, al fin que nada perdemos, que ella escuche mi tristeza, que yo olvidarla no puedo.